Continuamos en La Venganza Será Terrible, señores. Estamos acá en el auditorio de Radio del Plata, Gorriti 5963. Mañana también, viernes. Usted va a venir, ¿no? Sí. Muy bien. Yo vengo casi siempre. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, tráeme un recuerdo de Miramar. Ah, ¿y qué se trae de Miramar? Se traen cajitas hechas con... caracoles. Con caracoles, por no decir otra cosa. Sí. ¿Qué dicen? Con mejillones. Tiene que decir Miramar. Y dice, recuerdo de Miramar. A veces dice Miramar solo o Miramar. También en la tapa, entre mejillón y mejillón, sí, le ponemos fotos de Miramar, como por ejemplo un arco de piedra que hay a la entrada. Te dice bienvenido a Miramar. Bienvenido a Miramar y que nos impide ensanchar la ruta. Haga una colectora, sí, por los costados. Bueno, lo que sea. Hoy vamos a hablar acerca de la industria. Hay una industria de los recuerdos. La Argentina de los recuerdos está convertidos por en objetos, ¿no? En todos los países turísticos, sí, venden recuerdos, son siempre más o menos así. Sí, ¿no? De cada pavo. Lugar algo. Medio pavos son, sí. Sí. Yo he comprado muchas veces en España unas espaditas que vienen, que son para pinchar. Para pinchar queso y salame. Sí. Si no, ¿para qué va a servir? No son como escarbadientes, pero mucho más delicado y más repugnante, porque son siempre el mismo escarbadiente. Como si uno tuviera un escarbadiente durante 15 años. Claro, pero... lava las espadas. Bueno, yo he contado aquí que un amigo mío realmente tuvo una herida mortal. ¿Con la espadita? Con las espaditas, porque son muy afiladas. Y sí, tiene que clavar un... Sí, claro. Y como la espada que usa el torero para matar, ¿no? El caso es que este muchacho había comido un queso de rallar que te deja el paladar insensible. Sí. Y por ahí pinchó alguna cosa que tenía poco gusto y él creyó que no se lo estaba comiendo. Se metió bien para adentro y se ensartó el paladar con esa espada. Sí, señor. Lo llevamos al Instituto Pasteur. Pero no atienden eso en el Pasteur. Bueno, pero porque quedaba enfrente del lugar donde estábamos. Y sí, si tiene y el Teatro Colón enfrente. Nos dijeron eso, que si no, nosotros dijimos, mire, lo mordió un perro para engañarlo, ¿no? Pero se dan cuenta, ven la espada clavada y, ahí. Claro, dice, mire, lo traté de engañar. Fuimos al pirobano y allí nos dijeron, bueno, no, mire, ya está. ¿Qué? ¿Ya está qué? Ya está listo, dice, se inserta una espada oxidada, la vieron la espada, estaba completamente oxidada. Hace una hora que se le ensartó, está listo. No, ¿qué? No, eso no 36. Es una... No, eso no es la palabra de un médico, bueno, que ha hecho un juramento hipocrático. Vamos a hablar de cómo son estos recursos. Usted compra, ¿no? Yo compro. Sí, yo salgo a ver qué hay. Claro. Ojo que en algunas localidades es el mismo recuerdo que se reproduce. Sí, en Mar del Plata, por ejemplo, también hay cajitas hechas con... Sí, toda la costa. Caracoles, en Mar de Ajó también. Y le cambian el nombre de la ciudad. Recuerdo de Villa Gesell, un caracol. Sí. Recuerdo de Mar del Plata, un caracol. Recuerdo de Ostende, un caracol. Recuerdo de Montehermoso, un caracol. Y bueno, sí. Porque caracoles hay en todas las costas, pero tiene que hacer algo más original. Sí. Sí, por ejemplo, una piedra. Sí, en las sierras le... Ah, bueno, entonces en la sierra. Más original. Recuerdo, en las sierras trabajan un poco más. Por ahí hacen un tintero con una piedra. Sí. Agarran una piedra cualquiera, le hacen un agujero, le meten un tintero adentro. Recuerdo de piedra pintada. Bueno. Recuerdo de Río Ceballos. Todo también son piedras. No, son piedras en general. No, piedras. Hasta Carlos Paz que ahí le hacen un reloj cucú. Ah, sí, o si no, fotos o réplicas, como la en réplica. París, que uno no puede ir a ningún lado sin que le vendan la Torre una Eiffel. Torre Eiffel, sí. De lo que sea. O el Arco del Triunfo. No tenemos Arco del Triunfo. Ah, no, pero ¿por qué tenemos no está? Solamente esta. Tenemos Torre Eiffel de distintos tamaños, con distintas utilidades. Ah, ¿tienen utilidades? Yo creí que era un adorno. Bueno, este es un pisapapel perfecto. Bueno, sí, porque... Este es un velador. ¿Un velador? Un velador con... ¿Cómo me gustan los veladores hechos de otra cosa? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tiene veladores hechos de otras cosas? Porque tengo que hacerle un regalo a mi novia. Sí. Y me gustaría sorprenderlo. Sorprenderla, sí. Sorprenderlo, lo mismo. Bueno, y Mire, sí, hay veladores de todos los monumentos históricos y atracciones declaradas por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Ah, ¿cómo que no estaba presente cuando hicieron eso en la UNESCO? Bueno. Que un día no tiene mucho que hacer, ¿no? Sí, bueno. Un día dice, ¿qué van a hacer? Vamos a declarar Patrimonio de la Humanidad 20, 30 cosas. Y sí, y entonces están ahí, dice... A veces, ¿qué te parece la Torre Eiffel? Bueno, dale. Listo. Sí, ya está en la lista hace mucho. Qué sé yo. La Torre Eiffel. El arco de entrada de la ciudad de Miramar. Y bueno. Más o menos. Está bien, es sometido a votación. Claro. Y entonces se define si por sí o por no. Claro, nosotros en Miramar nos quejamos a la UNESCO porque hay cosas que tienen acomodo. No, bueno, para nosotros el arco que está a la entrada de Miramar no tiene nada que envidiarle a nadie. Bueno, no, está bien. Nosotros entendemos el valor que le dan ustedes como ciudadanos. ¿Usted quién era? ¿De la UNESCO? Sí, soy de la UNESCO. ¿Qué tal? Soy de la Mesa de Entradas de Patrimonios de la Humanidad. Tal. ¿Cómo le va? Pero imagínese que al lado de algunos bajorrelieves bizantinos, tenemos la Torre de Pisa también. La Torre de Pisa también se está... Está, falta que yo le haga así para que se caiga. No, ahora la enderezaron un poco. ¿Por qué no pero... llama a un tipo? Pero... ¿Por qué no llama a Limpito? Lo peor es que lo llamaron porque le pusieron unas cosas para sostenerlo. Porque... ¿Cómo es? Sí, tiene sí. Tiene un cable de fierro. ¿Un cable? Y no te dejan parar cerca porque si te cae encima te tienen que agarpar por vuelo. Sí. Bueno, no me importa. Ustedes dan el premio Nobel también, ¿no? No, eso es... ¿Cómo no? En la Academia de Suecia. A mí me dijeron que era todo en el mismo lugar. Cosa, Patrimonio de la Humanidad, no, Siete Maravillas del Mundo, Premio Nobel, todo. No, nosotros lo de la UNESCO... Siempre se lo dan a algún otro, nunca a los argentinos. No, sí, ¿Qué tenemos? Sí le han dado a algunos argentinos. Sí, a pocos. Bueno, pero ¿qué quiere? Tampoco le han dado... Sí, por lo menos todos los años. Pero no, se lo podría nombrarle 100 países que no tienen el premio Nobel. ¿Para qué quiero que me nombre 100 países? No, te digo, usted no habla de Argentina. Con eso no gano nada. Lo que quiero es que le den el premio Nobel a algún argentino. Bueno, ¿a quién? A ver, dígame. No sé, a cualquiera. No, cualquiera no. Cualquiera es igual. Premio Nobel de física, ¿a quién le damos? No, de física no, escritores, actores. Pero no hay para... Por ejemplo, Ricardo Darín. Pero no le, ¿qué premio Nobel de qué le vamos a dar a Darín, de matemáticas? No sé, señor, ustedes son los que dan el premio. No, no podemos darle. No sé. Bueno, lo que digo, ahí acomodo. No es acomodo. No importa, señor. Venía a ver qué recuerdos tiene de acá de Buenos Aires. Obelisco. El obelisco. A verlo, ¿me lo muestra? Mire. Es un poco peligroso, ¿no le parece? Bueno, depende de qué uso le dé. No, yo no le voy a dar ningún uso, pero... bueno, no sé, si para por que... por ahí los chicos lo agarran para jugar, ¿vio? Sí. Y corren con el obelisco en la mano, se caen y se lo ensartan. ¿Pero quién se va a ensartar? Tengo que ir al hospital Pirovano otra vez. ¿Qué se ensartaron otra vez? El obelisco. Señor. Ustedes no tienen cuidado de nada. No es para jugar el obelisco, ni ninguno de estos souvenirs que hacemos acá. Tiene también... El Cabildo de Buenos Aires. Ajá. Es como un monumento histórico. Ah, sí, sí. La casa histórica de Tucumán. Ah, como recuerdo de Buenos Aires, qué raro. No, de Buenos Aires no, señor. Claro. Como nosotros hacemos los souvenirs. Está muy bien, llevarse como recuerdo de Buenos Aires la casa de Tucumán. Sí, sí. No veo que hay algunos lugares que yo venden... iba a París a comprar disco de Gardel. debe haber unos cuantos. Sí, hay muchos. Bueno, pero nosotros hacemos souvenirs de las ciudades, nos encargan también. Ah, buenas tardes. A mí me gustaría un souvenir. ¿Hay de localidades más chicas? Sí, de Caseros, por ejemplo. Y bueno, yo vivo en Caseros y la gente entra a los bazares, al Bazar Regueiro, sí. Y le pregunto un souvenir de la ciudad y todos se miran y no... Bueno, primero porque no hay ninguna construcción memorable. ¿Algo emblemático así? No hay nada. O sea, es proverbial que no haya nada emblemático. ¿Sabe lo que la solución cuál es cuando no hay nada en el lugar? ¿Qué? Alfajores del lugar. Oh, tiene razón. Alfajores sí. Caseros. Mire usted qué bien. Qué buen nombre. Qué bueno. Alfajores caseros. Sí, caseros y caseritos. Hechos en fábrica. Sí. La industria de alfajores caseros. Y eso, usted acaba de tener una idea maravillosa que puede sacar adelante la economía de Caseros. Y no le Nunca digo. Se pusieron de acuerdo acerca del gentilicio en Caseros. Si es caserino, caserense. Caserino, me parece, ¿eh? ¿Por qué? Suena mejor que caserense. Y que caserulo y varios otros sí, caseros. Claro. Sí. Caserata. Sí. Espere que le van a tapar el mural que le hicieron por decir estas cosas de casero. No, no, estoy diciendo, acabo de aportar una idea para la economía extraordinaria. Sí. Fábrica alfajores caseros. De alfajores caseros. Sí. Y se pueden juntar empresarios de la zona, aunque sean empresarios de otras cosas. ¿Pero de qué? Juntar un gran capital y listo. Y listo, bueno, hay que producir alfajores. La panadería Ítalo Argentina, que pone la harina. Sí. A la pizzería de Otonelli, algo van a poner también. Se juntan todos eso, una planta modelo ahí enfrente de la estación. Alfajores caseros, todo. Sí. Con una foto del lugar, de la plaza. Claro. Porque tiene que tener algo. Bien. Tiene que tener algo. Durante mucho tiempo no tuvimos plaza. Bueno, ¿y qué había ahí? Nada. Ah, bueno. Un mapa, un escudo debe haber de casero. Sí, hay un escudo de casero. ¿Cómo es el escudo? Es un escudo así, con unos colores, y arriba dice casero. Bueno, es conmovedor. Lo pone no, en la tapa. Dice Municipalidad de 3 de Febrero, que es el nombre. 3 de Febrero. No, sí, no, los municipios con fecha, hay que ponerle otro nombre. Y eso puede dar trabajo a 100.000 personas, ¿o no? ¿Cuánta gente vive en casero? 100.000 personas. Todos haciendo alfajores, es demasiado. Alguien va a tener que laburar, ¿no?, de otra cosa. Hay muchos ñoquis, me parece. Sí, sí. No, a los chinos le podemos decir que hagan una inversión para la fábrica de alfajores caseros. Sí, con sucursal allá. Con sucursal en Pekín. Sí, eso está bien. Ahora, para instalar el hábito del alfajor... ¿Se come mucho el alfajor en la China? No, no se conoce el alfajor. No se conoce. Usted muestra un alfajor, va ahora mismo. En ningún lado se conoce un alfajor. Bueno, no, en ningún lado. No, en los países árabes, sí. Creo que sí, ¿eh? No, alfajor. Pero bueno, quiere decir otra cosa. Vos le decís alfajor... Vení que te ponemos la tapa, ¿no? ¿Usted muestra un alfajor en la China? No, lo interpretan por separado. Son dos galletas y algo adentro. No constituye una unidad. Muéstreselo envuelto. Sí. No, pero envuelto no dice nada. Es un paquete. ¿Qué es eso? Por eso quiere una curiosidad. Usted le dice alfajor. Pero usted lo... Sí, pero... Rico. Pero no. En China... No sí, es rico. Significa otra cosa, sí. Sí, no es rico. China, significa no hay más localidades. Por ejemplo, usted va al cine y le dice, vengo a sacar para ver una película. Sí. Y el tipo le dice, ¿cómo? ¿No hay más localidades? Enseguida. Ah, eso sí. Quiere decir, no hay más localidades. Ah, mire. ¿Y lo escriben así también? No, lo escriben con... Los ideogramas chinos. Los ideogramas chinos. No, que no representan sonidos, sino ideas. Claro. Escriban, hacen un dibujito parecido a localidades y lo tachan. No, no hable así del chino. Que Bueno, usted lleva los alfajores, va a costar instalar el hábito. La costumbre del alfajor, sí, mil años. No, mil Allá no sé. Todo tarda mil años. No, no tarda mil no, años. No, yo hablar de la China milenaria, es eso. No, está hace miles de años. Usted va ahora acá al barrio chino, yo estuve el otro día. Ah, sí, yo voy siempre a comprar alfajores. Bueno, no, ahí no hay alfajores. Pero hay un supermercado ahí, sí, grande, que la mitad de las cosas que venden no se sabe qué son. ¿No qué? No se sabe qué son. Ah, sí, es cierto. Son cosas. Del tipo... Que está escrito en chino, cosas para comer en general. Sí, sí. Y bueno. Ellos tampoco saben. Y ellos no saben. No, no se saben. Ponemos un alfajor, no hay más localidades. No, no hay más localidades. Y usted le muestra un alfajor, del mismo modo, le va a costar instalarlo allá, tiene que abrir Pero acá hay gente que va al barrio chino para comprar cosas que no sabe qué son. Sí. Por ahí sí. Una señora amiga. Sí. La tuvimos que llevar al hospital Pirovano porque se compró una cosa que no sabía qué era, se la comió y era para lustrar los pisos. No. Pero la señora se come cualquier cosa. Una cosa envuelta, unos caracteres chinos, que se ve un chino ahí feliz, dice, uy, debe ser rico. Se lo comió, era horrible, pero como era chino, dijo, sí. tengo que educarme el gusto. Y ese fue su último pensamiento, cayó redonda. Sí, porque los envoltorios con ideogramas chinos llaman a ser comido. Ah, otra señora se comió una docena de cohetes. Ahí le hubiera advertido de la tradición de la pólvora. Bueno, eso sí es muy peligroso. Lamentablemente. Pero por ahí le va bien con vamos eso. Vamos a tener que cerrar. Bueno, y. Así que. ¿Qué estábamos haciendo? No, lo de los alfajores de caseros, que eso me. Eso no, ya otra es... cosa. Ah, último recuerdo. Sí. Cuidado que le está por explotar un coso que hace interferencia en todas partes. ¿Qué? ¿Por qué no tira el celular o apaga el teclado? Pero este viene si de Chile. Nadie me está llamando. No importa, pero igual es así. A ver un momento. Fíjese. ¿Cómo? ¿Quién es? ¿Cómo? ¿Llama de la China? ¿Cómo dice? No me diga. ¿Pero quiénes son? ¿Los alfajores caseros? ¿Quiénes son? No me diga. ¿Qué te dicen? No me diga. ¿Qué te dijo? No, no me dijo. Ah, bueno. Pero... Era de caseros. ¿Van a invertir? Aprobada la idea... De alfajores caseros. Sí, pueden aplaudir, señores. Sí, pueden aplaudir. Alfajores caseros. Así que ya el lunes van a estar en la calle los alfajores caseros. Ya vamos gastando a cuenta, Sí. Vamos gastando a cuenta. Así que mientras tanto vamos a gastar a cuenta mientras hacemos una pausa antes del baile. Permiso. Pausa.